¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

nota la diferencia? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Mi primer juguete.